Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 13 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. El director musical cubano Joaquín Betancourt dirigirá a la Orquesta Filarmónica Nacional en homenaje a Benny Moré. Red de Intelectuales convoca el Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América. 15ª FILBEN Capítulo Sucre se llevará a cabo hasta el 14 de diciembre en Cumaná. Pueblo venezolano recibirá Petro Aguinaldo a través de la plataforma Patria. Gran Misión Vivienda Venezuela entregó este jueves 60 viviendas en el estado Lara. En Bolivia está paralizado el proyecto de ley para la pacificación del país. Cultura al día. Cultura al día. En el marco de la celebración del centenario del músico y compositor cubano Benny Moré, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Música, ha organizado un concierto para este sábado 14 y domingo 15 de diciembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en lo que el reconocido músico y director de orquesta y productor musical Joaquín Betancourt dirigirá la Orquesta Filarmónica Nacional. En este sentido, en entrevista para Alba Ciudad, el viceministro de Cultura y presidente de la Compañía Nacional de Música, Ignacio Barreto, destacó el legado del compositor cubano Benny Moré para las y los caraqueños, específicamente en las comunidades del barrio San Agustín. En primer lugar, porque hay una enorme inquietud por parte del pueblo caraqueño por el tema del centenario de Benny Moré, porque Benny Moré dejó unas raíces muy profundas aquí en Venezuela y sobre todo en Caracas, ¿no? Él llegó a vivir un tiempo acá, muy, muy cerca de aquí, en el barrio de San Agustín, por cierto. Tuvo excelentes amistades y bueno, se pudiera decir que el desarrollo musical de ese barrio, que es un barrio con tradición musical, el desarrollo musical en lo que tiene que ver con la corriente de la música caribeña se potencia a partir de la visita y de la presencia de Benny Moré allí, de manera que forma parte su legado musical, también está presente en nuestro pueblo y está presente en nuestra tradición de la música afrocaribeña. Por eso es que había que hacer este homenaje. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo el año pasado presente en las actividades de Cuba Disco y quedó maravillado con la actuación del maestro Joaquín Betancourt. Y cuando hablamos del tema de que había que hacerle ese homenaje a Benny Moré, él no dudó en ningún momento, dijo: tenemos que traernos a Joaquín Betancourt para Venezuela para realizar ese homenaje. Y por eso lo tenemos ahora aquí. Y nos sentimos, además de todo, muy honrados de la presencia del maestro Betancourt, y que además viene con un plus extraordinario. No solamente viene con sus arreglos y con su arte en la dirección de la orquesta, sino que también viene acompañado de su esposa, Sunilda Remigio, quien es una cantante del género no solamente afrolatino, sino también jazz. Canta ella. Por su parte, Joaquín Betancourt, director de orquesta y productor musical cubano, quien dirigirá la Orquesta Filarmónica Nacional, resaltó que este concierto en homenaje a Benny Moré será muy estimulante para el pueblo venezolano y cubano en Caracas. Quiero ante todo transmitir el agradecimiento de los músicos cubanos, de la música cubana, y de la familia de Benny Moré por este homenaje que se le está haciendo al Benny acá en Venezuela. Bueno, primeramente me he sentido muy bien, me siento en casa, acabo de concluir el primer ensayo y ha sido muy bueno. A mí no me toma de sorpresa la calidad de los músicos venezolanos, la empatía que hay entre nosotros, los músicos cubanos y los músicos venezolanos, y a la vez quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular de la Cultura y a todo el equipo que la acompaña por esta invitación y este honor que se me hace de hacer este homenaje a Benny Moré por primera vez fuera de Cuba, porque lo hice este año en dos ocasiones en La Habana, pero por primera vez este homenaje fuera del territorio cubano es muy importante, muy, muy estimulante y me he sentido bien. Creo que va a ser un concierto de lujo, dos conciertos de lujo, porque los músicos son muy buenos. La orquesta, en mi experiencia de hoy, ha asimilado perfectamente, ha sido muy cooperativa con todos los detalles. Es decir, que vamos a tener un concierto de gran calidad, creo. El repertorio de Benny Moré es muy amplio y es imposible en un solo concierto hacer todos, incluso los temas más emblemáticos de Benny Moré. Hay un detalle que hay que apuntar. Benny Moré, su mayor éxito fue como bolerista, no como sonero. Se le llama el sonero mayor en Cuba, porque era un sonero, para mí es un genio de la música cubana, es un sonero. Pero las obras más conocidas de Benny Moré son los boleros Amor Fugaz, Como Fue, y los sones San Francisco Guayabal, Maracaibo Oriental, que lo hizo precisamente inspirado en la ciudad de Maracaibo, de Venezuela. Santa Isabel de las Lajas, que es inspirada en su ciudad natal, y le cantó a todas las provincias cubanas, a todas las antiguas provincias cubanas, porque hoy, de la época de Benny Moré a la actual, se han multiplicado las provincias, hay provincias nuevas en Cuba. Es decir, que le cantó a todo el territorio cubano, le cantó a las madres, le cantó a los padres, le cantó a los bebés. Benny Moré fue grandioso. Y en este concierto vamos a tener obras muy conocidas como Cómo Fue, Fiebre de Ti, Francisco Guayabal, Maracaibo Oriental, Santa Isabel de las Lajas, Dolor y Perdón, en fin, obras que son bien conocidas por todos los públicos que aman a Benny Moré. Somos cultura. Somos cultura. 12:26. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad convocó al Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América, el cual se realizará en Caracas del 17 al 19 de noviembre en la Casa Amarilla. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. La 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, capítulo Sucre, se realizará hasta el 14 de diciembre en los espacios de la Plaza Bolívar de Cumaná y edificaciones del casco histórico de la ciudad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en la inauguración de esta Feria del Libro y afirmó que la Filben es un evento que ha derrotado la guerra económica y los intentos de prohibir al pueblo el acceso al goce y disfrute de la cultura. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:28. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su gabinete estatal en Aragua y conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, entregó este martes el certificado de declaratoria como Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural de la Nación al Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes de Maracay. Reconocimiento que se llevó a cabo en el marco del 56º aniversario de la creación de este icónico recinto de exposición museística de la aviación venezolana. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró el lanzamiento de la Gran Misión Venezuela en Amor Mayor en el año 2011. Celebramos 8 años de máxima protección y amor profundo por nuestros abuelos y abuelas. La Gran Misión en Amor Mayor es una muestra del compromiso del comandante Chávez por la justicia social. Seguiremos cuidando el legado de esta obra, conservando el logro de 100% pensiones, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Con 12:29 minutos, este jueves, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarruel, entregó 50 viviendas en el estado Lara y 10 casas ecológicas en el municipio Iribarren para un total de 60 familias beneficiadas en la entidad territorial. En este sentido, se suman un total de 2.938.629 viviendas construidas en el país. Encontramos nuevamente en otro jueves de vivienda, jueves de renacer, jueves de esperanza en una patria que se encuentra en paz, desarrollando su gestión social, gracias a la gestión, visión, compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que prometió a comienzo de este año que mantendría la paz contra toda intención adversa del imperio estadounidense, y ha cumplido. Y en el marco de esa paz nos encontramos en el revolucionario estado Lara, con mi almirante en jefa gobernadora Carmen Meléndez, con nuestro alcalde Luis Jonás, en el municipio de Ibarren, para presentar los avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero en esta oportunidad hemos querido comenzar con el carácter cualitativo. Estamos entregando 60 viviendas, 50 aisladas y 10 viviendas que tienen una connotación muy especial. Son viviendas eco-construidas, con adobe, con cemento mezclado con un material autóctono, con abundancia local que permite maximizar la cantidad de bloques por saco de cemento, que normalmente es entre 40 y 50 a 200 bloques por cada saco de cemento. En este urbanismo, la mano del Poder Popular ha sido constructora. Por eso comenzamos por evidenciar a esta hermosa familia de Génesis, Piero, Leonardo y Diego, para que le entreguemos en nombre suyo, mi comandante presidente, la llave del sueño de la patria, que como es mandato en la Gran Misión Vivienda Venezuela, quien dirige las familias de Venezuela, una revolución feminista, se queda, por supuesto, la jefa de este hogar, nuestra compañera Génesis, mi almiranta. Al saludar a Génesis, yo le permito que rompamos con el mito de que no entregamos la vivienda. Es importante que sepamos que nosotros entregamos los títulos de propiedad a nuestra familia. Somos periodismo. Somos cultura. Con 32 minutos, el pueblo venezolano recibirá el petroaguinaldo a través de la plataforma Patria. De esta forma, se destina el medio petro instruido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como un nuevo mecanismo de protección a la población en la temporada decembrina. Desde este viernes 13 al miércoles 18 de diciembre, se efectuará un mantenimiento programado en el sistema para la creación del monedero petro, el cual no afectará el funcionamiento de la plataforma. De esta manera, con el monedero petro, se iniciará la circulación de la criptomoneda en la plataforma Patria, donde progresivamente se irán mostrando las opciones para su transferencia, intercambio, realización de pagos, así como el retiro de fondos para la PetroApp. Países del Alba. La Cámara de Diputados de Bolivia, con mayoría del Movimiento al Socialismo, aprobó el proyecto de ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano. Pero los sectores conservadores y sus medios de comunicación la descalifican con adjetivos como ley de la impunidad o ley de amnistía, a pesar de que los garantes del acuerdo, representantes de la comunidad internacional, han explicado que no es lo uno ni lo otro. Escuchemos un reporte de Telesur. La Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales, aprobó el proyecto de ley que se denomina para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano. Eso es un acuerdo entre partes políticas que la mediación que dirige la Conferencia Episcopal Boliviana ha favorecido, pero ya la concreción de ese acuerdo es un tema político que tiene que llegar a un acuerdo a las partes. Esperemos que lleguen. Los legisladores no podemos estar caminando con el Jesús en la boca y siendo amedrentados y perseguidos. Los sectores conservadores y sus medios de comunicación la descalifican con adjetivos como ley de la impunidad o ley de amnistía, pese a que los garantes del acuerdo, representantes de la comunidad internacional, han explicado que no es ni lo uno ni lo otro. Se trata de derechos políticos, se trata de derechos humanos, se trata de debido proceso. No deberían ser temas sobre los cuales no se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que hay que empezar a despolitizar el tema y verlo precisamente desde el ángulo de los derechos de todos los ciudadanos. La Comisión Internacional de Pacificación advirtió que no se puede realizar un proceso electoral como el que se anuncia para las próximas semanas, si todas las personas no tienen garantizados sus derechos. Pero necesitamos al mismo tiempo construir convivencia a lo largo de los próximos 4 meses. No podemos llegar a una elección en medio de una agudización de nuestras diferencias. La autoproclamada presidenta anunció que si la ley es aprobada por la Asamblea Legislativa, donde tiene mayoría absoluta el Movimiento al Socialismo, ella la rechazará y vetará. Los movimientos sociales están atentos. Tiene que aprobar de inmediato esa ley. Es una propuesta de las organizaciones. Por supuesto, también estamos debatiendo las liberaciones de nuestros hermanos detenidos. Hoy está en justamente, nos están metiendo de terroristas, de cualquier manera de vandalismo. El proyecto de ley consta de 14 artículos que reproducen las garantías y derechos que reconocen la Constitución Política del Estado y la Declaración de los Derechos Humanos para ex autoridades, legisladores, sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, Laura Cano, Oriana Hernández y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.